La Hora Pulenta. Once minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a las ligas menores con Europa, tema que pueden encontrar en el Compipulenta 2, descargable desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Ahí está el disco, el librito digital hermoso que hemos hecho. Uh-huh. Todavía se consigue gratis y siempre se va a conseguir gratis desde ahí. Sí, sí. Estamos en comunicación con Juan Ignacio Pileggi, uno de los culpables de algo muy lindo que ocurrió hace ya 3 semanas, más o menos, que viene ocurriendo hace 3 semanas, que es el grupo de Facebook Rock de la Plata para descargar. Ustedes escuchan y dicen, otro grupo más de Facebook, de esos hinchapelotas. No, un grupo, a mí me agregó Cristian Apas, un día me levanté y estaba ahí, tuve la suerte que fue muy al principio, y empecé a ver una ebullición de gente posteando bandas que en su mayoría de los casos solamente se encontraban en cassette. O sea, gente que empezó a compartirse digitalizaciones, a recordar viejas épocas y a descubrir las primeras bandas de las bandas que hoy estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan Ignacio, te saludamos y te felicitamos por todo esto. Buenísimo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, re bien, re bien. Bueno, en principio queremos preguntarte, acá estamos pispeando el grupo, por ejemplo, viendo una tapa del suplemento joven donde aparece claramente está Gastón, que después estuvo en los Faunos, y estamos dudando con Nico si ese es el gato de los Faunos. Me parece que sí, yo también la vi la teoría. No puedo esa. Creer. Hay como una sección, viste, de fotos que la gente se copó a subir, y hoy te estaba escuchando también cuando presentabas y fue más o menos así, pero también te podés colgar, viste, en la pestañita de fotos, pinchás fotos y están solamente las fotos que subieron, entonces es mucho más piola para recorrer eso y prenderse en las charlas sobre recuerdos y demás, y motivar, digamos, a que alguien dice, yo estuve ahí, lo tengo grabado, consigo el audio de consola, lo que fuera, y lo sube, o sea, y generar recuerdos entre todos. Sí. Primera pregunta, ¿cómo surgió esto? ¿Y cómo fue que se convirtió en una bola de nieve que no puede parar? El culpable creo que fue Cristian Apa, también lo mencionaba, sí. Y Valentino Tetamantis. Sí. Que un día así me levanto, ahora está, como dijiste, 3-4 semanas nomás, y Valentino, que no conozco personalmente, pero bueno, es un referente acá en La Plata. Ilustrador. Claro, y posteó publicó una carpeta de Dropbox en la que llamada La Plata, en la que ponía una cantidad como de 30 discos, y ahí nomás, eso era a las 9 de la mañana, la gente empezó, ya de los que uno tenía ripeado y demás, a subir en ese mismo hilo, digamos, se hizo un choclo de una página con gente que subía con Cristian dijimos, bueno, armemos un sitio grande, digo, con esto tiene que quedar todo registrado, no podemos estar desperdigando todo esto. Claro. Y Cristian me dijo, no, esto no funciona porque es imposible que alguien lo mantenga solo, los links caen, es complicado centralizar. Dijo, hay que formar un grupo de Facebook. Muy bien, yo te escuchaba también y es un poco así, a mí la idea me sonó rara porque el grupo de Facebook uno lo relaciona con, no sé, salvemos a los gatitos de no sé qué. Es lo peor. Es para desagregar, más que para agregar. Pero sí, enseguida, ahí nomás, claro, Cristian te agregó porque fuimos así los 2, 3, 4, 5 primeros y yo, qué sé yo, agregué a 50, pero en un día había 300 y así. Claro. Como vos decías, de todo, los que uno tiene de contacto por esos algoritmos raros de Facebook, gente que quizás conozcas, y qué sé yo, músicos, periodistas, de todo. Y enseguida aprendió y está buenísimo. Sí, esto muestra. Y falta un montonazo. Que había una necesidad genuina de recuperar estas bandas, que ahora las vamos a nombrar, y que en todo caso, cada uno la tenía por separado. Pero que no estaba evidenciado pluralmente. Te hago un link, por nosotros este año y el anterior teníamos una sección en el programa que se llama La Banda Rescatada, que lo que hacíamos era rescatar bandas de las últimas 2 décadas, mediados de los 90, principios del 2000, que nos habían gustado en su momento, que algunas llegamos a ver, otras no, pero que valía la pena de rescatar por alguna razón, que, ¿no? Que merecen otra escucha. A mí me pasó exactamente un montón también con Plupart. Claro. O sea, bandas que por la época que vos me decís, no había el acceso que hay hoy a la grabación más, más con mejor calidad y claro. menos recursos, digamos, era más complicado. Entonces, por ahí pasaron un poco desapercibidas y, qué sé yo, yo plupar me doy cuenta que me perdí un montón. Por ejemplo, sí. qué sé yo, Sortí, bandas que, sí. que por ahí merecen, también de los principios del 2000, que merecen sí o sí otra segunda escucha y suenan sí. totalmente actuales. Sí, sí, güey. Y para mí, por platense y orgullo, sí. para mí, tienen una continuidad desde cualquier cosa que se haya subido. Sí, o sea, sí, hay sí. un hilo que conductor de la platensidad, suponete, sí, sí. que van desde el hardcore hasta, no sé, Pángaro, sí. De todo, digamos, sí. la cofradía. O sea, que algo atraviesa ahí, si bien tuvo bajones, digamos, no es un movimiento uniforme, pero, qué sé yo, en los últimos 10 años hay una producción tremenda. Sí. Lo lindo del grupo también es que no están solo los discos, sino que suben flyers, suben un montón de memorabilia claro. de esa época que está buenísimo. Hay flyers hechos a mano, son artesanales, que además uno los tiene hasta de vista y, sí. y vuelven, digamos, del recuerdo, recitales memoriosos, qué sé yo, hay de todo, está buenísimo. Y por eso la cuando lo charlábamos al principio, no, acá no hay ninguna regla, no es que solo el que no postea música, viste que hay un montón de grupos que sí. en los que te pasás leyendo reglas, y al sí. contrario, que sí, si ellos sí, suban sí, lo sí. que quieran, que está buenísimo, a alguien siempre sí. le va a gustar y siempre vas a pescar un recuerdo y demás, y enseguida se forma como una bola, respetando además un montón de estilos. A mí me llama la atención la cantidad de compilados que hay sí. de bandas, compilados o discos específicos como los que hizo Universidad sí. de Octubre o de Virus, sí. en los que conviven. Bueno, acá hay otro también, Detrás del Árbol. Hay un montón de... Se proponen un disco y llaman a bandas completamente distintas y sin embargo son homogéneas en algún punto y no hay ninguna rivalidad, digamos, de estilos. Creo que La Plata no tiene eso de cerrarse en círculos. Están muy interconectados todos los músicos, siempre lo tuvieron, uh-huh. y no siempre un poco buscando la originalidad. Sí. De todo el material que apareció... subjetivo y un análisis que opinable, por supuesto. Totalmente. De todo el material que apareció, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue el disco, la joya que apareció? Y vos decís, no puedo creer que apareció esto, nunca pensé que lo iba a volver a ver. Mirá, no solo no volver a ver, sino que a mí, por ejemplo, Acción Directa es una banda uh-huh. punk que he ido a ver un montón de veces y yo tenía solo en cassette uh-huh. y de muy mala calidad, que me da, ni siquiera me digo, hay cosas que están tan mal o que están sí. tan desgastadas que no vale la pena ponerse sí. a digitalizar. Claro. Y al ser tantos, ahora recién en 3 somos como 1000, sí. Qué sé yo, creo que puse al principio, che, algo de Acción Directa, y al toque cayeron los dos discos bien, en buena calidad. Qué lindo, es que te pase eso, qué lindo. Es alucinante porque sí. te evitan, digamos, el laburo tuyo y además el que lo hace, el que se toma el laburo, quizás ya lo tiene ripeado y demás, que se toma el laburo lo hace porque sabe que el otro lo va a valorar sí. igual que uno. Y, digamos, nadie se sienta sobre su rareza ni es una cosa como que ya está fuera de tiempo. Como, antes era así, hay dos cosas que me surgen de lo que estás hablando vos. Una es... Se está muriendo este tema del estatus por tener el disco que nadie tiene, que exacto. pasa mucho en los círculos melómanos, pasaba sí. en Parque Centenario, en Parque Rivadavia, acá en Capital, y supongo que acá allá en La Plata también, y en todo el mundo pasaba eso. Claro, y había un mercado, además salían caras comprar esas cosas. Y claro, salía carísimo. Lo quería compartir. Era carísimo, tal cual. Sí. Después hubo una segunda instancia, que es la que estuvimos viviendo hasta hace poco, que es la de que supuestamente está todo disponible en internet. Cuando yo digo supuestamente es que sí, está disponible, pero si vos querías conseguir algo de Acción Directa, o algo de Grupo Massinger, no estaba, porque no vos buscabas, nosotros buscamos cosas de... De hecho, hoy creo que usted mencionaba sí. Psicovendetta, estamos buscando Psicovendetta, tiene que aparecer. El Doma creo que está en el grupo, o sea, algo tiene que aparecer. Claro. Círculo de medianoche. Uno descansaba en eso de que en internet está todo y no es no así. No está todo. Entonces, estos grupos, sí, lo mismo pasó con Círculo de Medianoche, que nosotros exacto. apenas pudimos conseguir un tema. Bueno, claro. Lo bueno de estos grupos es que es mucho más hondo en determinada movida. Y es mucho más rico lo que se consigue. Sí. O sea, sí, eso porque llega hasta la raíz, hasta los propios músicos. Sí, sí, saca petróleo, ¿viste? De la piedra. Sí. Está muy bueno. Muchos pibes jóvenes, además. Viste que tenés acceso como a las estadísticas y demás de la página. Sí. La franja, me interesaba ver, digamos, quiénes son. Yo tengo 41, digamos. Sí. Y hay muchos pibes de 20 a 30, son la mayoría, digamos. Claro, desesperados. Y es buenísimo. Y que están, y que por lo que yo los veo participar, están muy copados en rescatar eso. Nerd Kids y todas esas bandas de sí, principio del 2000, supongo. Sí, sí, la escena, la escena que no tuvo Facebook, que no tuvo Bandcamp, que no tuvo claro. Twitter, que no, que apenas se conformaba, que apenas pudo arañar MySpace, porque sí. Eso ni siquiera, porque en el principio del 2000 no existía MySpace. O sea, la, nosotros con Nico siempre decimos que es la escena trunca, en algún punto trunca, porque tenía claro. Mucho potencial, pero no tenía desarrolladas las redes sociales y encima le cayó Cromañón. Exactamente, exactamente. Y a mí particularmente, más metafóricamente, me gusta pensar en que es un rescate de la inundación, porque a mí literalmente también, ¿no? Me pasaba eso. Ah, o sea, pasó, contá esa anécdota, eso me parece muy interesante, que fue el origen de todo esto. Que en realidad, yo tenía un desorden acá en el living de hace mes y medio, dos meses, con los compas que había rescatado del cuarto de atrás que tenía yo para estar. Sí. No inundado, pero muy húmedo, o sea, entró, qué sé yo, 30 centímetros de agua, pero lo salvé todo, pero después hasta que reconstruimos, porque volaron techo, o sea, fue un desastre. Sí. Ya las tapas no sirven más, o sea, la gráfica quedaba pegada sí. Al disco, bueno, entonces limpiar un poco y ver si se rescataba para digitalizar. Y así había subido un par, por eso fue medio rápido decir, ah, yo tengo este. Claro. Entonces en el primer comentario ya se armó como que cada uno tenía un poco digitalizado, porque creo que a muchos les agarró, de hecho, claro. Vi en el grupo que alguien posteaba, alguien pedía material de su propia banda que había perdido la inundación. Claro, o sea, la inundación... Nadie tiene algo de esto, claro. Que yo tenía, y es rarísimo, o sea, sí. Es como... contraintuitivo, ¿no? Nosotros sí. Por ahí tenemos la imagen de, no sé, de gestores de entidades colectivas como Sadaic y demás, en los que se terceriza mucho más, y acá es el propio músico el que dice, che, alguien tiene algo mío que lo quiero rescatar, publíquenlo, que está buenísimo. Bueno. Y se consiguen, porque además somos muchos y interconectados. La Plata me parece que es un lugar especial como para producir eso. Sí. Digamos, más allá de lo que uno puede opinar de los supuestos movimientos, de rock platense y demás, sí. También se dan las características sociales, digamos, de vinculación entre todos que... yo conozco a todos, creo. No me conocen a mí, quiero decir, pero sí. Hay como un conocimiento, o si no conozco al propio músico, o sea, al amigo, al hermano, o los he ido a ver, o sea, hay mucha... Hay una comunidad. Para ir cerrando, hay una radio que surgió a partir de todo este material. Me gustaría que la nombres dónde es. Y bueno, y si hay alguna actividad a futuro que estaría bueno recomendar, como sí. Para ir cerrando. Mira, eso fue... Lo de la radio lo pongo, o sea, también son todas herramientas de internet y demás que yo ni conocía, y esto disparó como idea. Digo, uy, hay que hacer una radio poniendo todos estos temas. Después me di cuenta que tampoco es tan necesario, digamos, que es tan accesible que sí. Prácticamente uno puede armar su propia radio y escuchar lo que quiera. O sea, no, hay como una apropiación de esos elementos. Entonces yo la pongo, cuando tengo ganas de escuchar un disco, pongo play y se emite, digamos, el que quiera aprenderse de eso, pero también es... También está, hay una radio que la está haciendo, ay, se me fue el nombre, Fernando Iranzo, en Radio Periodismo, hay como programas que ya basan su música, digamos, en lo que van descargando de ahí, bueno. O incrementaron, o que ya estaban formados los programas, pero que están, Radio Periodismo tiene mucho también, uh-huh. Y bueno, todo, ¿no? Estación Sur, o sea, hay varios radios de acá que ya hacen bloques o sí. Alguna, trazan alguna línea de interpretación o rescatan algunas rarezas que yo todavía no escuché ni el 10%, digamos, de lo que hay. Claro. ¿Y algún recital que...? Mira, la otra vez, yo sí. No estoy en eso, digamos, pero la otra vez se organizó así al toque, y seguramente lo habrás visto, sí. El regreso de Carmen, de que se juntaron a raíz de todos estos recuerdos, sí. Y en una semana las chicas que de Pura Vida y demás que saben cómo hacerlo, digamos, sí. Organizaron, tocaron las Canoplas, que primero iba a ser Milano solo, después sí. Se armó el trío y tocó Pechito Gambetta, ya ahí. Así que me dijeron que estuvo buenísimo y esperemos que ojalá si no son las propias bandas, no sé, se arme algún festivalito, qué sé yo, de decir, bueno, vamos a recrear tal disco, los que quieran, no sé, vemos, yo no estoy en esa manera, ni mucho menos, pero creo que se pueden armar hasta investigaciones, digo, qué sé yo, líneas de tiempo trazadas con, no sé, pueden surgir un montón de cosas y... En la medida que se colabora entre todos y una idea contagia a la otra, digamos, sí. Esa es un poco la idea. Te despedimos, Juan. Dale. Te agradecemos. Mirá, mucho la charla. Me olvidé de mencionar sí. Duro, sí. La banda de Previa Virus. Sí. Ah, está. Que hoy me decías una. Eso la verdad me impresionó. Sí. O sea, una versión de Dance esa realidad, sí, que es hermosa, y eso sí que me identifico mucho más, digo, con eso que con la cofradía, digamos, sí, es algo más cercano, sí, y realmente no sabía que había material en buena calidad, escuchable. Ahí está también Las Violetas, Marabunta, o sea, las tres bandas que luego formaron Virus, si quieren escuchar, están buenísimas. Está en buena calidad. Bueno, es buenísimo, Juan. Te felicitamos por ser parte de todo esto. Recomendamos Rock de la Plata para descargar, grupo en Facebook, agréguense y van a disfrutar un montón de música buenísima ahí que se está rescatando. Te mandamos un abrazo. Gracias por la manija y todo. Dale, y te despedimos con un tema, obviamente, que aparece ahí en ese grupo, que es en este caso el grupo Massinger. Buenísimo. ¿No? Uno de sus temas hits, que se llama Escúchame. Excelente. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo, gracias chicos, hasta luego.